Claro. Por ejemplo, a mí, por ir a un sitio a otro corriendo, porque nos dan 3 minutos, me golpeé y me caí y me rompí la rodilla, tuve una fractura en los meniscos, fui a la mutua por accidente laboral y me mandó a los servicios, a la seguridad social, porque me dijo que era degenerativo, no lo quisieron reconocer.